tiene que ver eso con la falta de empatía. 106.1. Hay kermés para el rato. Bueno, Vichy, ¿vamos a la universidad? Sí, tendría que Leí por las redes que vas a volver a la universidad. ¿Eso es verdad? Nunca me fui. ¿O es fake? No, nunca me fui, Vichy, voy a seguir. ¿Cómo nunca me fui? ¿Y nunca me ¿Cuánto fui? ¿Cuánto que no pisás el antro universitario? No, en varios actos he ido, pero no he entrado. Antro, el lugar. No le digas antro, es horrible. ¿Y el claustro? Bueno, claustro universitario. Chile claustro. Voy a volver a estudiar historia. Me voy a recibir de profesor y licenciado en historia. El lindo momento elegiste. Mira, en este momento las autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa, el Frente Estudiantil y el Frente Sindical están explicando las penosas condiciones que atraviesa la universidad. Lo escuchamos ahora mismo a Santiago Audicio, el secretario general de ADU, en conferencia de prensa. A todos y a todas, y ante todo como representante de la Asociación de Docentes Universitarios, dejamos manifiesto esta importancia, esta relevancia que tiene este proyecto de ley que se fue anunciado en el día de ayer, y porque obviamente somos todos parte de la comunidad universitaria, de la comunidad universitaria nacional, en que estamos interesados y preocupados por un elemento que es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, que es la educación pública universitaria. Y cuando también hablo de la universitaria, estoy recordando que también tenemos a los colegios preuniversitarios en todas las universidades. En ese sentido, la preocupación que tenemos, obviamente, y el rector lo acaba de mencionar, iniciar por el ajuste salarial que estamos recibiendo las y los trabajadores de la universidad, y en este caso estoy haciendo referencia a la docencia universitaria, en donde los salarios están tan desprestigiados por este gobierno que motiva que muchas y muchos estén renunciando, desarmándose equipos de trabajo y perdiéndose recursos humanos valiosísimos, en que hay que aclarar que esa formación de recursos humanos se lleva a cabo gracias a las inversiones que hace la universidad para que esos recursos humanos también contribuyan a garantizar la calidad educativa. Es decir, que se está poniendo en riesgo, la medida que se profundice esta situación, se pone en riesgo a la calidad de la educación universitaria, no solamente de La Pampa, sino también de las nacionales. Por eso, en esta preocupación es que hoy estamos todos reunidos, ¿no? No solamente está nuestro máximo órgano de gobierno permanente, que es el Consejo Superior, sino que también estamos los gremios docentes y no docentes, junto con las y los estudiantes, que también que tienen representaciones. Y en ese sentido, la actividad que está prevista para el día del jueves es una visibilización que la vamos a hacer saliendo a las calles, y vamos a comenzar a las 17 horas con una radio abierta, pero que con esa radio abierta, de forma simultánea, en ese mismo día, se va a dar una continuidad a la junta a la recolección de firmas que se está haciendo, ¿no? Vamos a hacer, en ese sentido, una recolección no solamente de carácter digital, virtual, sino presencial, poniendo nuestras firmas personales. Mientras tanto, para las 18 está ya planteado, entre las 18:15, hacer lectura a un documento único que ha elaborado este grupo, de tantos que ya les digo, estamos interviniendo de todos los claustros. Y luego de este documento, lo que vamos a hacer una marcha, como es de carácter universitaria, hemos acordado que marcharemos después de habernos concentrado acá en la calle Gil, concentraremos y marcharemos hacia la Facultad de Exactas y Naturales, y después retomaremos para pasar por el Colegio Universitario, que es la otra institución universitaria que tenemos en el centro de la ciudad. Y en General Pico también comenzarán a las 17 horas allá las personas que van a intervenir en esta visibilización, también recolectando firmas, también harán lecturas de este documento, que es único porque acá estamos también mostrando todos en unidad la preocupación que tenemos todos y todas. Y luego se marchará desde la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde va a comenzar la actividad de reunión. Van a pasar por el centro universitario y de ahí se van a dirigir hasta el comedor universitario, ¿no? Que está más o menos en una misma línea en la ciudad de General Pico. Así que bueno, eso es de nuestra parte, agradecerles a ustedes la presencia y la oportunidad de dirigirme a ustedes. La palabra de Santiago Audillo en una conferencia de prensa que se está dando en este momento en la Universidad Nacional de La Pampa. Ahí lo escuchaban para anunciar las acciones locales en el marco de una nueva marcha federal esta semana. La universidad se planta otra vez frente a los ajustes del gobierno nacional y reclama un financiamiento universitario. Hay un proyecto en el Congreso y lo que reclama el sector universitario es que no se hagan los distraídos y distraídas. 106.1 Nuestras fuerzas del aire. Gato, estamos con los estudiantes y los docentes.